hay que llenarse de orgullo. Este mundo nada es tuyo, y allá por los elementos suben y bajan las nubes y las desbarata el viento. Este mundo nada es tuyo, allá por los elementos suben y bajan las nubes y las desbarata el viento. Ariles y más ariles, ariles voy por las nubes, yo te quise. Que te adoro, Ariles, mi bien Ariles. quiero.